Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Es una charla que es nueva. Si venís a la macrobiótica, ya os adelanto que esto no es macrobiótica, es microbiótica, que siempre que lo digo se levanta alguno y se va, porque claro, de la microbiótica nadie ha oído hablar, y si de hecho ponéis en internet microbiótica solo van a salir nuestros enlaces, pero de la macrobiótica pues todo el mundo sabe de qué va, ¿no? Entonces, pónmelo en presentación. Entonces resulta que bueno, llevamos unos años preparándonos un equipo, una red de profesionales, y desarrollando esto que llamamos microbiótica. Aunque la charla que damos a las 11, a la 1, vamos a profundizar un poco más en esto de la microbiótica, que básicamente es la relación consciente y amorosa que tenemos y deberíamos de tener con nuestros microorganismos, los que llevamos dentro y los que están fuera. Que no hay nada afuera, que todo está dentro, pero esta biosfera que nos rodea, pues tiene microorganismos, que son los que nos han dado la vida y los que la regeneran continuamente. Y dentro de nosotros también tenemos por cada célula humana entre 10 y 100 microorganismos, que no tienen ADN humano. Y esos microorganismos, el 99,999% son regeneradores positivos. Que luego siempre hay un virus, un ébola, que una no sé qué, una gripe, y por culpa de ese, pues todos los vascos son terroristas, o todos los musulmanes, ya sabéis. Entonces, de eso es de lo que trata la microbiótica, que es una palabra que nos hemos inventado, que no existe en el diccionario, aunque suena muy familiar. Dentro de la microbiótica, que ahora hablaremos, hay una rama nueva también, que es la aplicación en la alimentación de este concepto general, y a eso lo llamamos nutrición simbiótica. Luego Jesús, que es Jesús Mier, psicólogo clínico y un gran psicólogo transpersonal, uno de los históricos en España, aunque parece tan joven, pero no es tan joven, es parte de su trabajo personal, nos hablará de la psicología simbiótica, que es otra adaptación de lo mismo, pero adaptado, enfocado más en la parte emocional, psíquica del ser humano. Básicamente, nutrición, psicología, simbiótica. ¿Qué significa simbiótica? Sabéis, ¿no? La simbiosis, la ley principal de la naturaleza, de la vida. La vida tiene varias leyes, como el Buda hizo tres nobles verdades, dijeron cuatro, no sé si aquí hay algún budista, pero realmente son tres. La cuarta es contaminación budista. Una cosa es el Buda, otra los budistas. El dogma, la religión, se montó con la cuarta noble verdad. Pero vamos a dejar eso. Entonces, las cuatro nobles verdades de la microbiótica, que entre nosotros es una secta, una secta graciosa, pues son las leyes de la vida. La vida tiende a la expansión. Esto es un tema importante, hacernos responsables de nosotros mismos y de nuestras circunstancias, hacernos responsables de nuestra salud. ¿Cómo vamos a delegar nuestra salud en la seguridad social o en alguien de fuera? Nuestra salud es nosotros, y debemos de hacernos responsables, y entiendo por todas las caras guays que veo aquí que vosotros estáis en esa línea, pues habéis llegado a un buen sitio, porque la línea de la microbiótica es utilizar los microorganismos que nos dan vida para tener una autogestión de nuestra salud. O sea, ¿para qué sirve esto? Porque somos todos muy egoístas. Para eso, para empezar. Para estar sanos. O para recuperar la salud si no la tenemos. Y para solucionar los problemas medioambientales de ahí afuera. Bien, pues la simbiosis es la tercera ley o la cuarta de la vida, que es todo en la vida, aunque aparentemente nos han hecho creer los neodarwinistas que es competencia, lucha, la ley del más fuerte, no sé qué. No es verdad. La principal ley de la evolución de la vida es la simbiosis, la colaboración, la interdependencia, la ayuda mutua. Esa es la principal ley de la vida. Y la nutrición simbiótica trata de eso, de cómo alimentarnos para estar nosotros bien, sanos, nutridos, humanamente hablando, y también alimentar a nuestro, a nuestros bichitos, a la gente pequeña que vive aquí, que son los que al final nos dan realmente la salud. Esa simbiosis en la que microorganismos y células humanas tienen y están, la podemos potenciar con una alimentación consciente, ¿vale? En este libro, que participan pues unas 10 o 15 personas, todos con títulos de catedráticos y de investigadores y de profesionales muy serios, menos yo y mi socio, que no está aquí, que no tenemos ningún título universitario, aunque hemos hecho muchas cosas en la vida. Yo personalmente he coordinado el libro, y este libro se divide en dos partes. En una parte es microbiótica exterior, es decir, qué relación tiene el ser humano consciente, amorosa y constructiva con los microorganismos que regeneran la tierra, el aire, el agua, la biosfera. Y la otra es microbiótica interior. ¿Qué relación simbiótica tienen, como hemos dicho, las células humanas con los microorganismos que nos acompañan, que el 90% está en el intestino? Y en esos dos grandes bloques nosotros nos movemos. Existen una serie de líneas muy interesantes dentro de la microbiótica exterior, que se están desarrollando desde hace 30 años, entenderéis que con esto no ganamos nada más que compartir con vosotros esta información, este conocimiento que nos ha llevado mucho trabajo. Aquí veis lo de las cuatro leyes estas de la vida de la que os hablaba, que no sé si se ve, pero bueno, y no hace falta hablar de que vivimos en una cultura bactericida. O sea, aquí lo políticamente correcto desde el punto de vista sanitario son los antibióticos, antivida, ¿no? Aunque ya están preocupados la OMS y toda la casta de laboratorios y de médicos más prominentes del mundo, porque resulta que las pobres bacterias, claro, como están mutando continuamente y están, son superdotadas a nivel evolutivo, lo más guay y lo más potente que existe en la vida, pues en una generación que a lo mejor dura, depende de qué bacterias, algunas son casi inmortales, otras duran unos días, pero son capaces de mutar y alimentarse de los antibióticos que les meten para matarlas. Entonces, oye, hoy en día lo peor que uno puede hacer si está enfermo es ir a un hospital, si no queda más remedio, porque te puedes morir allí de cualquier cosa. Y entre ellas, de este tipo de bacterias maravillosas que mutan, ojalá fuéramos nosotros igual, que lo somos, pero tardamos más en mutar, y pudiéramos alimentarnos de los venenos que continuamente nos tiran encima por el aire, por el agua y por los alimentos que comemos. Estamos en ello. De hecho, la microbiótica pues tiene un laboratorio. Nosotros, como habéis visto, esto es una pequeña muestra de la red que estamos creando en todo el mundo, y una parte de esa red es un laboratorio de investigación en productos para la tierra, microbiótica exterior, regenerar la tierra. En Japón están trabajando limpiando la tierra de radiactividad en la zona cero de Fukushima con microorganismos que en 2 años la han eliminado, por ejemplo. Y si pueden hacer eso con la radiactividad, ¿qué no pueden hacer con el petróleo o con todo lo demás, hasta con los Chemtrail? Entonces, eso es una línea en la que hay mucha gente investigando. Básicamente hay dos grupos importantes, que podríamos llamarlo nosotros microbióticos, tres. Uno son los que trabajan desde Japón con la tecnología EM, traducido en castellano sería microorganismos eficientes o efectivos, del señor, del reverendo, el venerable, perdón, Teuro Giga, que es un científico maravilloso que lo donó a la humanidad todas estas investigaciones, aunque luego su fundación pues ha seguido una política más un poco convencional de proteger los intereses de estos descubrimientos con actitudes más de multinacionales que demandan a los que intentan hacer este tipo divulgar este tipo de tecnologías y demás, cosa un poco incoherente con el espíritu original del fundador. Pero bueno, las tecnologías EM están haciendo cosas maravillosas por la tierra en los últimos 30 años, y recientemente, sobre todo en España, se está desarrollando lo que se llama la agricultura regenerativa de Jairo Restrepo, que no es el creador, pero sí el máximo exponente ahora mismo a nivel mundial, que es un ingeniero colombiano revolucionario que yo os recomiendo que se, cuando venga por España, acaba de estar, y veis, si veis alguna de sus conferencias, vayáis, porque es una bomba, Jairo Restrepo. Este señor, en 3 años que ha venido por España, dando cursos de giras de un mes, ha movido a casi decenas de miles de personas. Y ha hecho mucho más por este movimiento alternativo de defensa de la tierra que todos los grupos de permacultura y todos los ecologistas en acción que nos podamos imaginar en los últimos 20 años. A nivel de crear una estructura de campesinos, de agricultores, de ganaderos y de gente concienciada que está usando estas tecnologías campesinas de Sudamérica, cuyo objetivo es liberarse de la tiranía de las multinacionales. Y consiguen unos resultados asombrosos gestionando los propios campesinos los insumos, los recursos, los fertilizantes, los herbicidas, todo natural, todo ecológico, que ellos mismos aprenden a fabricar. Eso es una revolución. Y muchas más cosas que a nivel ideológico lleva consigo esta agricultura regenerativa, que al que le interese yo le recomiendo que lo investigue. En el libro Jairo tiene un capítulo y bueno, le estamos muy agradecidos por la colaboración y el apoyo que nos está también brindando, porque le coincidimos a nivel ideológico y muchas otras cosas en los mismos conceptos, en el mismo marco, y por supuesto él también se siente microbiótico, y yo os animo a que incorporéis ese concepto o adjetivo en vuestra vida y digáis: soy microbiótico cuando salgáis de aquí, o microbiótica, porque quiero relacionarme consciente y amorosamente con los microorganismos que me han dado la vida y que me la siguen dando, porque ellos son la fuente de nuestro sistema inmunológico, los que nos permiten asimilar los nutrientes de los alimentos que comemos, los que generan, junto con las neuronas que tenemos en el intestino, el 90% de los neurotransmisores que luego en el cerebro funcionan. Cuando tenemos una carencia de serotonina, de dopamina o de noradrenalina, los psiquiatras te dan una pastillita para la famosa inhibición de la recaptación de la serotonina si tienes una depresión o no sé qué. Perdone usted, pero si el 98% de la serotonina se fabrica en el intestino, ¿por qué no vamos a ver qué es lo que está pasando aquí abajo, que está deteriorado, desequilibrado, que hemos destruido sin querer por la forma que tenemos de comer, de respirar, de vivir, de beber, esta microflora maravillosa de más de 2.000 familias que conviven en armonía perfecta, 100 billones de seres con una conciencia individual y colectiva a la vez? A lo mejor resulta que tenemos que ir a ver en ese segundo cerebro del que os hablará Jesús dentro de un momento para resolver los problemas de aquí. Bueno, eso es un enfoque revolucionario que no nos lo hemos inventado. Lo único que estamos es inventándonos términos que yo, como periodista, pues tengo cierta facilidad de acuñar términos que engloban visiones o movimientos que en sí mismos están un poco fragmentados y nadie los ha definido como tal. Bueno, pues esto es un poco en general, a grandes rasgos. Luego hay unos coreanos. Corea es el país del mundo con mayor tradición de fermentación. La vida es fermentación pura. Un bosque está en fermentación. Nosotros estamos en fermentación. Lo que está en fermentación huele bien. Como decíamos antes, vivimos una cultura bacteriofóbica. Entonces, el mejor virus, la mejor bacteria, el mejor germen es el que está muerto. Y si no, lo vamos a matar. Por eso vamos a usar detergentes bactericidas, antibióticos, champús bactericidas, desodorantes bactericidas, y sin querer nos estamos envenenando. Pero no os preocupéis, porque luego vais a la farmacia y ya compraréis los medicamentos que os van a enfermar todavía más, pero que aparentemente os pueden tapar algún síntoma de los que por los que fuisteis a comprar el medicamento. Y eso es la cadena, porque el negocio es la enfermedad, no es la salud. Entonces esto es una revolución, porque estamos buscando la autonomía de la salud y que cada uno se haga responsable de sí mismo, brindando instrumentos que son gratis, que uno puede fabricar. Uno puede fabricarse su yogur, su chucrut, su kimchi, su tepache, su kombucha, que son productos fermentados tradicionales, su cerveza, milenarios, y que hoy en día nos los venden pasteurizados, con lo cual es de mentira. Nada que está pasteurizado, nada que proviene de la industria alimentaria industrial, valga la redundancia, puede tener probióticos, microorganismos que nos dan la vida o que nos la regeneran, si realmente se ha pasteurizado algo, ahí ya no hay nada que esté vivo. Entonces, bueno, podríamos hablar de muchas cosas. Hombre, todavía me quedan... Ya funciona, ¿eh? No, me da lo mismo. Todavía quedan, me quedan 7 minutos. Entonces, lo que... A ver, si es verdad. Ah, mira, sí, ahora ya funciona. Qué guay. Vamos a perder así 1 minuto o 2 en vez... Joder. Microbiótica interior. Esto que ya os he contado. Lo de las funciones de la microbiota intestinal es interesante, porque es el último órgano que la medicina ha descubierto. Porque, bueno, todo el mundo sabe que el intestino es un órgano dividido en dos, pero lo que no tenemos en claro en nuestra cabeza ni en las facultades de medicina es que esos 100 billones de bacterias que viven dentro del intestino, que aproximadamente es entre 1 kilo y 2, como el hígado, un órgano grande que pesa, en sí mismo ya es otro órgano. Y ese órgano es el único que no es humano dentro de nosotros y que cumple un montón de funciones, que solo de eso ya podríamos estar hablando un fin de semana o un año, entre ellas esas. Entonces, bueno, esto era por si me daba tiempo, no me da tiempo hablaros de la inflamación celular, de la raíz de todas las enfermedades, por qué estamos enfermos, en fin. Todo es por una toxicidad, por una inflamación que proviene. Si vosotros en vuestra casa no tuvierais retrete y no pudierais salir a la calle porque solo hubiera ríos de mierda y de pis, tendríais que hacer caca por los pasillos de vuestra casa. Imaginaos cómo estaría vuestra casa. Ese es nuestro cuerpo. Entonces, la mayor fuente de contaminación, de toxicidad de nuestro cuerpo es interna. Lo generan nuestras células, que tienen un proceso de combustión, que absorben energía del exterior, emiten residuos. Pues si los residuos no pueden salir porque ya está por fuera lleno, pues resulta que, claro, empezamos a tener carencia de oxígeno, de nutrientes, y tenemos que sobrevivir y buscar una forma de respirar sin oxígeno. Y entonces empieza el cáncer, por ejemplo, o las enfermedades autoinmunes. Bueno, esto que es una cosa tan sencilla de decir, es la raíz de todas las enfermedades, especialmente de estas que dice la ciencia médica de hoy, autoinmune. Oye, decir, es que tiene una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa? Que no tenemos ni puta idea que tiene ni cómo arreglarlo. Pero, o sea, es fácil de arreglar. Uno lo puede arreglar. Conocemos a muchísima gente que se ha curado enfermedades autoinmunes, cánceres y un montón de cosas. Hepatitis atópica es una... Claro. Sí, sí. Hablamos de preguntas al final, si os parece. Entonces, bueno, finalmente, la nutrición simbiótica lo que busca es brindar instrumentos a las personas para que a través de la alimentación y de una relación consciente con esos microorganismos que nos dan la vida, nos dan la salud, nos potencia nuestro sistema nervioso, inmune, y generan ese tipo de... la alegría de vivir, que nos viene de las endorfinas y de todos los neurotransmisores que se generan en el intestino, etcétera, etcétera, pues la podamos tener estupendamente. Todos tenemos un intestino en putrefacción y debería estar en fermentación. ¿Y la diferencia entre la fermentación y la putrefacción cuál es? Las dos cosas son fermentación. Una huele bien, un bosque después de una lluvia. ¿Veis que bien huele? Eso es fermentación. La otra huele mal, un basurero. La basura de vuestra casa en un día de verano, cuando la abrís, eso huele mal. Eso está en putrefacción. ¿La diferencia? Cuestiones de pH, de oxidación, de microorganismos que favorecen la putrefacción, que son fundamentales, porque son los grandes recicladores de la vida, los que se comen lo que está muerto, lo que se está muriendo, lo que está enfermo, o los regeneradores de la vida. La fermentación en sí es la regeneración de la vida. Un bosque puede vivir eternamente, por decir algo, miles de millones de años, si le dejan vivir. Pero algo que está en putrefacción se va a morir enseguida y va a desaparecer enseguida. Entonces, ¿de qué bando queréis estar? ¿De la putrefacción o de la fermentación? Preguntárselo a vuestro intestino, no a vuestra cabeza. La cabeza para esto no sirve para nada. Es un, no hablemos de eso porque ya va a venir Jesús a hablar ahora. El intestino es el que tiene que deciros cómo estáis. Dentro de la secta de la microbiótica, cuando uno hace caca y no huele o huele bien, es cuando uno se ilumina. Uno se ilumina en el momento en que hace caca y no huele mal. Estás iluminado desde el punto de vista microbiótico. Tu intestino está equilibrado. Y entonces cuando te tiras un pedo, no huele. Porque dentro no hay gases de metano, ni de azufre, ni de nada tóxico. Está en salud. Ahí tenéis la medida de cómo tenéis que trabajaros vuestro intestino. Es algo objetivo. Es decir, no es como la iluminación esta, que uno piensa que está y luego resulta que no está. Esto es, lo puedes ver claramente. Y si tienes alguna duda, cuando tires de la cadena, le dices a alguien de casa, oye, entra a ver cómo huele. ¿Os huele o no os huele? Porque uno a veces, hasta en eso se puede equivocar. En lo otro, muchísimo más. Bien, pues de eso se trata la nutrición simbiótica. Ya sabéis que somos lo que comemos. Básicamente nos alimentamos de la luz, del agua y del aire, porque somos seres de energía. Pero en ese 30 o 40% que nos alimentamos de materia, de comida, pues tenemos que tener cuidado con ella. Porque hay alimentos que nos acidifican, que ya lo sabéis cuáles son, no vamos a hablar aquí de eso, que sois gente culta, y hay alimentos que nos alcalinizan. Ya habrá otras conferencias para que os cuenten esas cosas que ya sabéis. Aquí vamos a hablar de cosas que no habéis oído nunca, porque si no, pues no seríamos simbióticos ni microbióticos. Entonces, los alimentos simbióticos cumplen una triple función. Primero, están vivos, porque portan microorganismos regeneradores que son primos hermanos de los que llevamos dentro y que suelen estar en desequilibrio y en debilidad por todo lo que les estamos machacando con nuestra comida acidificante y nuestra forma de vivir y de beber agua con cloro. Entonces yo os recomiendo que cojáis el agua del grifo si no tenéis filtros, mejor, mucho mejor el agua del grifo que embotellada, y la dejéis una noche para que se vaya el cloro y ya está. Beber ese agua y ya no bebéis cloro, que está matando vuestros microorganismos. Por tanto, un alimento simbiótico es aquel que lleva microorganismos que están vivos y que además lleva alimento para los microorganismos que están dentro, que suelen ser fibras. Los microorganismos que llevamos dentro son vacas, ovejas, cabras, no son carnívoros, son vegetarianos. Si les damos carne de comer a una vaca, ya sabes lo que le pasa, se vuelve loca. Pero lo que le pasaba a las vacas aquellas cuando comieron pienso hecho con vacas, con cadáveres de vacas. Es una razón para pensar en que al menos el 80% de vuestra dieta sea vegetal. Esta también. ¿Le vamos a dar de comer a nuestros microorganismos o vamos a comer pensando en nosotros y en ellas? Digo ellas conscientemente porque la vida es femenina. Y todos estos bichitos que están aquí, que son omnisexuales, no tienen sexo, se reproducen por bipartición, por sí mismos, están en orgasmo permanente y en continuo parto, cada 20 minutos, en condiciones óptimas se reproduce. Una sola bacteria, en condiciones óptimas, las dejamos 4 días y teóricamente se habría reproducido y habría más bacterias que electrones en el universo. Como esas condiciones no suceden, pues se quedan más limitadas. Y finalmente, he dicho dos cosas. La tercera es que esos alimentos en sí mismos están altamente concentrados en los micronutrientes que necesitamos para vivir, que son 1 o 2 gramos al día de 200 sustancias. Milésimas de gramo o millonésimas de gramo de vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos, enzimas. Lo demás es biomasa. Esto que nos ponen proteína, grasas, hidratos de carbono, eso es basura. Eso no nos sirve para nada en una etiqueta. Eso es biomasa, que ya, o sea, tenemos de sobra. Lo que nos faltan son micronutrientes. Pues eso, también etimológicamente, un alimento simbiótico es aquel que es un probiótico y un prebiótico. Prebiótico es que lleva fibras y probiótico que lleva vida. Bueno, alimentos tradicionales fermentados, pues están los sólidos, como estos, y luego los líquidos. Nosotros que tenemos un laboratorio que trabajamos con alimentos fermentados, finalmente la nutrición simbiótica, además de este concepto general teórico, preconiza introducir en nuestra dieta los alimentos fermentados. ¿Vale? que aprendáis a hacerlos, que los compréis si no los sabéis hacer o no los queréis hacer, o los busquéis. Como eso ya sabemos que es difícil, a veces porque no tenemos tiempo, no es nuestra vocación, etcétera, pues para eso hemos diseñado nosotros, y otra gente que hay por ahí en el mercado, no sé si aquí en Biocultura habrá algo más, unos superalimentos fermentados, que de momento hemos sacado tres productos que todavía no están en el mercado. Esta marca, bueno, si queréis saber que existe y que dentro de poco va a estar en el mercado, nos hemos asociado para distribuirlos con Vegetales, que es una gente estupenda, que se dedican, entre otras muchas cosas, a producir alimentos fermentados, tradicionales, y estos son superalimentos de nuevo diseño. ¿Quiere decir eso? Que una botellita de estas pues te puede durar un mes, y que tomando una cucharadita todos los días diluido en agua, pues vas a lo mejor a tener esa megadosis de microorganismos y de micronutrientes que a lo mejor en tu alimentación convencional pues no la tienes. ¿Para qué sirve? Pues bueno, para estar bien. Nosotros llamamos BIR, no me da tiempo, ¿no? A lo que en latín sería un poco una traducción libre, la virtud de la fuerza, a lo que en Oriente se llama el chi o el ki. Es el principio de la vitalidad. En los alimentos, en la vida, en las personas, en las células, en los microorganismos, etcétera. Entonces, bueno, ese colectivo de microorganismos que nosotros hemos aprendido a gestionar, a cultivar, a cuidar, que es como una varita mágica que donde lo toca, lo fermenta, lo conserva, lo protege, pues lo hemos añadido a muchas cosas, desde a la miel y al polen, y hemos hecho un producto que nos da vitalidad, que es el VitalVir, o a las plantas medicinales, y hemos generado una nueva forma de extraer los principios activos de las plantas, perdón, medicinales no se puede decir, a las plantas nutricionales. Entonces, las plantas tradicionalmente tienen principios nutritivos, pero se les extraen o bien en tintura de alcohol, y luego te tomas unas gotitas de la tintura, o bien por cocción en agua o infusión. Hay muchas más formas, pero esas son las principales. Nosotros hemos desarrollado uno nuevo, que es extraer esos principios nutritivos de las plantas por fermentación a temperatura corporal, es decir, raw food, comida cruda. Nosotros ni calentamos las plantas nutricionales, ni les metemos alcohol, que está muy bien para muchas cosas, pero también es un poco un elemento un poco fuerte, y determinados principios sutiles de las plantas se destruyen con el alcohol. Y hemos descubierto, pues bueno, pues que eso que hemos descubierto desde hace unos años, que lo hemos probado nosotros primero, luego muchos amigos, muchos terapeutas, que algunos están aquí, y en los clientes de los terapeutas, y ya sabemos, por experiencia empírica, por testimonio de para lo que sirve, que es para todo. Nosotros aquí ponemos esto como por decir algo, pero cualquiera de estos botellitas sirve para todo, en general para ayudarnos a recuperar nuestra vitalidad, nuestra salud, a mejorar el funcionamiento del intestino, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo que hay por mi parte, y bueno, pues nada, le dejo la palabra a Jesús. Vamos a ver cómo en 10 minutos simplemente apunto algunas líneas básicas que a partir de ahí nos sirvan como de estímulo también para ampliarlo. O sea, el concepto de psicología simbiótica, igual que el de microbiótica, es nuevo. Aunque, por otro lado, entronca con lo que sería la visión holística tradicional dentro de la salud, que es la concepción de que la naturaleza tiende a la autorregulación y tiende a la salud, por tanto. De tal forma que incluso lo que llamamos enfermedad es parte de ese mecanismo de autorregulación, como una manera que tiene la propia naturaleza, en este caso nuestro organismo, de darnos las señales que necesitamos para reorientarnos por el camino, vamos a decir, adecuado. Y este camino adecuado tiene que ver con recuperar la simbiosis en nuestras relaciones con nuestro cuerpo y con el entorno. Es decir, lo mismo que, como comentaba Luis, hay una fuerza sintrópica, una fuerza de simbiosis y cooperación, que es la que está detrás de toda la evolución del planeta, también habría una fuerza entrópica, una fuerza que tiende hacia el caos, cuando las condiciones para la autorregulación se pierden. Esto sí entroncaría con una visión tradicional psicodinámica de la psicología, con el famoso Eros y Tánatos, el amor como impulso de unión, de cooperación y por tanto de crecimiento vital, frente a ese impulso autodestructivo de disgregación y desaparición cuando no se consigue ese equilibrio. Así que la psicología simbiótica también incluiría parte de este concepto, de esta visión, La incorporación de ese mundo microbiótico, que es un órgano que es parte de nosotros y que también tiene una función relacionada con lo psicológico y emocional básica. Así que una definición de psicología simbiótica podría ser aquella rama de la psicología que estudia la interacción de la microbiota intestinal, la dieta, que es la que directamente va a influir en esa microbiota, y su relación con el sistema nervioso y el comportamiento humano. Una referencia básica sería la de Michael Gerson. No sé si os suena el concepto del segundo cerebro. En el 98 publicó un libro que aún no está traducido al castellano, que tituló así, The Second Brain, que ya introducía este concepto. Hablaba de que aparte del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo, existiría un sistema nervioso entérico, residiría en el intestino. Sabemos que hay 100 millones de neuronas tapizando el intestino, hay materia gris en el intestino igual que en el corazón, no solo hay materia gris en el cerebro. Y además, justo en el intestino se generaría más del 90... En principio, todos los neurotransmisores, que son las sustancias que utiliza el sistema nervioso para comunicarse, se generarían también en el intestino. Algunas, como el caso de la serotonina, que os sonará, porque está muy de moda el consumir alimentos que elevan el nivel de serotonina, porque está relacionado con el estado de ánimo. De hecho, los antidepresivos que se utilizan en cantidades industriales modernamente se basan en la inhibición de la recaptación de serotonina. Es decir, que hacen que siga habiendo serotonina circulante en la sangre. Es curioso que esos fármacos van directamente al cerebro cuando más del 95% de la serotonina se segrega en el intestino. Lo mismo con los demás neurotransmisores, la dopamina que está detrás pues, de los procesos de refuerzo, de aprendizaje, pero también cuando está en déficit tiene que ver con el Parkinson o en exceso aparece en cuadros de psicosis, también el 50% se segrega en el intestino, así como los demás neurotransmisores. Curiosamente, además, las benzodiazepinas, que son los tranquilizantes que desde los laboratorios también nos presentan como una manera de, entre comillas, resolver nuestros problemas de ansiedad, naturalmente se generan en el intestino. Cuando hablamos de generar el intestino, más bien tiene que ver con que la propia microbiota hace de laboratorio que en interacción con el intestino produce estas benzodiazepinas, estos tranquilizantes naturales. Esto es un detalle, simplemente lo dejo ahí apuntado, nos interesa. Sabéis que el sistema nervioso entérico, es decir, el sistema digestivo, está relacionado con un nervio, el nervio vago, con el cerebro. Eso explicaba cosas como si tengo un disgusto profundo o un estrés sostenido, inmediatamente nuestras digestiones o mis digestiones se ven afectadas. Hay una vía del cerebro al intestino que es el nervio vago. Lo que no se tenía en consideración es que de cada 10 comunicaciones entre cerebro e intestino, 9 son en el sentido del intestino al cerebro y solo una del cerebro al intestino. Esto a un nivel puramente fisiológico nos está indicando que es 9 veces más importante lo que se cuece en el intestino y su efecto, por tanto, en el sistema nervioso central, que lo que ocurre en el sistema nervioso central. Jugando con esta misma visión entrópica, sintrópica o de Eros, Tánatos, incluso a nivel emocional podemos reconocer que hay 2 tipos de emociones. Las, vamos a decir, más simbióticas, sintrópicas, es decir, las que tienen que ver con la autorregulación, y las más entrópicas, las que van hacia el caos. Curiosamente, las dos nos están indicando algo. ¿Y dónde se generan principalmente nuestras emociones? Todas las sentimos aquí. Antes decíamos, claro, en el fondo se producen aquí, eso aprendíamos, eso nos enseñaba y dábamos por hecho, que se reflejaban en el intestino. Pero curiosamente sabemos que el intestino es quien primeramente digiere esas emociones. Entonces, un intestino desequilibrado, entre otras cosas, por una microbiota desequilibrada, que es la que en Occidente tenemos el 90% de las personas, ya es un caldo de cultivo ideal para emociones igual de caóticas y entrópicas y tóxicas como puede estar esa microbiota. Entonces, fomentar una microbiota saludable, fomentar una alimentación saludable, está también fomentando las emociones consonantes. Es curioso cómo todas las podemos reconocer en estos pares. Está la calma, está la ansiedad, la euforia o el abatimiento, el amor o el miedo. Estos dos pares nos pueden servir de pautas para indicarnos cuándo algo está en desequilibrio y cómo corregirlo. No vamos a entrar en detalles, hay infinidad ya de trabajos de investigaciones desde especialmente los últimos 15 años a nivel de laboratorio, lo digo porque aunque intuitivamente podemos reconocer muchas cosas, pero ahora mismo de cara, vamos a decir, a la oficialidad, es importante toda la investigación que se está generando a partir del trabajo con la flora intestinal y su relación con las emociones. De hecho, hay una doctora, una psiquiatra, Anastasia Campbell McBride, que lleva varias décadas trabajando, ella es psiquiatra infantil y ha trabajado con cientos de niños con todo tipo de, vamos a decir, dolencias psiquiátricas. Desde el espectro autista y de lo que antes se llamaba hiperactividad y también ahora mal llamado se llama trastorno por déficit de atención, hasta problemas de psicosis, depresión infantil. Sistemáticamente encontró, después de varias décadas y cientos de casos, que aunque podía haber etiologías, causas distintas, problemas familiares, bueno, siempre había un elemento común en todas esas patologías, que era algún tipo de desequilibrio intestinal. Entonces, directamente ella desarrolló una terapia que empieza trabajando a nivel intestinal, con probióticos y con una alimentación adecuada. Sabemos, ya antes lo comentó Luis, que hay cierto tipo de dieta que provoca un desequilibrio y, por tanto, muchas intolerancias alimentarias que están detrás, y un tipo de dieta que favorece el equilibrio microbiótico. Pues por ahí empieza su terapia psicológica. Hay un capítulo en el libro, el de psicología simbiótica, que si os interesa, o incluso, bueno, se puede a través de internet mínimo encontrar un resumen que empecéis a investigar por ahí, porque ahora no tenemos tiempo para entrar en detalles. Simplemente recordaros que hay muchísima casuística ya, muchísima investigación que está apoyando todo esto. Incluso se ha acuñado un término que es el de psicobiótico en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Cork, Irlanda. Estamos hablando de investigadores de medicina alopática puros y duros, que define aquellas sustancias, aquellos alimentos que producen un beneficio para la salud a nivel psicológico. Y estamos hablando de probióticos que, cuando se consumen, mejoran el estado de ánimo, mejoran los índices de depresión, ansiedad, etcétera. Incluso se ha encontrado como la ingestión de determinados probióticos, determinadas bacterias acidolácticas que favorecen la flora intestinal, inmediatamente inciden en la mejora de trastornos depresivos, de ansiedad. Hay un estudio que se hizo durante muchos años, este es interesante porque estamos hablando no de casos puntuales, en Dinamarca, con 73.000 pacientes a los que se hizo un seguimiento de varios años, se encontró que cada vez que cuando un marcador que está previendo un tipo de trastorno inflamatorio, que en general es intestinal, sabemos que cuando la microbiota está afectada, inmediatamente hay una inflamación intestinal, y a partir de ahí vienen una serie de enfermedades en cadena. Pues cuando hay algún tipo de inflamación, esto pronostica mayor índice de depresión en la población. Estamos hablando de 73.000 pacientes de la sanidad pública danesa a lo largo de varias décadas. Voy a cerrar con esto, de todas las posibles investigaciones. Esta es una de hace muy poquitos años, francesa, en donde simplemente se hizo dos grupos de voluntarios, a uno de los cuales se le dio suplementos de probióticos y a otros un placebo, a lo largo de un mes, simplemente un mes. Curiosamente, los niveles de estrés psicológico, ahí medían pues marcadores de ira, de hostilidad, de ansiedad y depresión, mejoraban significativamente en los que consumían probióticos, aunque no tuvieran otro tipo de terapia psicológica asociada. ¿Vale? ¿A qué nos lleva esto? A recordar, como comenzaba diciendo, que hay una visión tradicional que debiera estar detrás de la medicina que llaman holística, en donde el cuerpo humano, el organismo humano es un todo, en donde no puedes separar lo físico de lo emocional, de lo psicológico y del mundo de la conciencia, que sería ese eje transversal que de alguna manera vertebra todos los demás aspectos. Entonces, cuando trabajamos con alguien, yo lo llevo viendo a lo largo de más de 20 años de clínica, y, por ejemplo, estamos utilizando determinadas técnicas que inciden en el trabajo emocional puro y duro, de reestructuración de creencias, o también de trabajo con el sistema nervioso autónomo, o como técnicas de relajación, o también técnicas de descondicionamiento más energético, o demás. puede ocurrir en determinadas personas que haya cierta resistencia, mal llamada resistencia, a que estas terapias tengan efecto. Que curiosamente son personas que coincide que tienen algún tipo de inflamación intestinal. Desde hace años, básicamente jugando con la alimentación, ahora ya pudiendo utilizar algunos complementos que aceleran el proceso, cuando se complementan estas técnicas con un trabajo con la alimentación, la mejora es significativa. Antes se decía, bueno, claro, cuando uno tiene algún problema directamente es que ya no se cuida en ningún aspecto y entonces la alimentación también se va a descuidar. Al final no sabemos qué es antes, si el huevo o la gallina, con lo cual lo básico, y eso es un principio básico de la psicología simbiótica, es vamos a incidir de verdad teniendo en cuenta que el ser humano es un todo y vamos a tener en cuenta esta visión simbiótica no solo en lo emocional y en nuestras relaciones con el entorno y con nosotros mismos, y en lo afectivo, sino también en lo físico. Lo voy a dejar aquí, como os dije, solo quería lanzar un par de pinceladas para que tuviéramos, aunque fuera 5 minutos, para un par de preguntas. Bueno. ¿Qué tipo de agua es conveniente que bebamos? Porque aquí hay un curador de sistemas de curación del agua, pero no sé, todos pasan por plástico. Te pediría, como va a haber conferencias especializadas en ese tema, que esa pregunta la dejaras para... ¿vale? Sí. Si no te importa. Vale. ¿Usted es terapeuta? Sí, psicólogo clínico. Psicólogo, sí. Entonces, ¿aplica desde hace tiempo esto que nos ha hablado de la psicología simbiótica? Sí. ¿Tiene relación con médicos también que se han interesado en...? Con alguno, pero bueno, habitualmente el gremio... de la medicina, vamos a decir, más convencional, ahora mismo, a ver, sí se está inclinando hacia todo esto. Ahora, cada vez hay más médicos que cuando, después de un tratamiento antibiótico, recomiendan el uso de probióticos porque saben que la degradación de la flora intestinal necesita ser recuperada de alguna manera. Incluso, a ver, el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, ya hace un año... no, sí, año y medio, lleva diciendo que un error que él cometió con la educación de sus hijos fue esa manía de esterilizarlo todo. Cada vez que se caía el chupete y lo esterilizábamos, estamos cometiendo un atentado contra el sistema inmunitario de nuestro hijo, porque le estábamos precisamente privando de esa relación con microorganismos simbióticos que son imprescindibles. O sea, que ya hasta la medicina convencional está contemplando todo esto. Sí, eso es lo que te quería preguntar, que cómo está siendo la transmisión de información con gente que en principio no está aquí en el mundo, porque hay un poco la relación que tenía con América de un pueblo, pues que hablas y tal, y siempre es, bueno, yo no creo en la homeopatía y tal, yo por ejemplo utilizo la homeopatía y me va muy bien, entonces es como que no se interesan, sí. Y desde ese no interesarse directamente lo rechazan, porque les suena raro. Sí. Pues también porque hay que tener en cuenta que todo esto implica un cambio de paradigma. A ver, hay mucha gente, incluso naturópatas, que tienen una visión alopática. Es decir, a ver, el simple hecho de considerar sistemáticamente la enfermedad como una dolencia y no como un mensaje... El dar por hecho que, por ejemplo, si hay una infección, es que detrás hay un agente causal que es un bicho, del tipo que sea, que está causando esa infección y que es nuestro enemigo. Y entonces hay que combatir al enemigo. Entonces, en vez de tomar un antibiótico, nos hartamos de infusiones de tomillo concentradas, considerando que va a acabar con esa bacteria el tomillo. Supone ignorar una visión que complemente todo y que diga, bueno, igual la infección simplemente es un resultante de un desequilibrio e igual la famosa bacteria patógena está apareciendo para intentar cerrar un proceso que ya se ha iniciado mal. Pues ¿por qué no cambiamos el medio de manera que la patógena no prospere? Que es la visión, por ejemplo, a nivel de agricultura regenerativa o a nivel de medicina básica. Mira, hay hospitales en Japón donde se está aplicando la tecnología de los EMS con una intención muy básica. Si llenamos el hospital de microorganismos simbióticos, no dejan espacio para que proliferen los patógenos. Entonces, claro, la visión tiene más que ver con vamos a cambiar el medio, vamos a colaborar con la salud, en vez de empeñarnos en una guerra fratricida constante. Esto lo llevamos a lo psicológico y estamos en lo mismo. La ansiedad es mi enemigo, entonces yo tengo que combatir la ansiedad. Entonces, si encuentro un ansiolítico, me da igual que sea químico o natural, me estoy olvidando de que igual esa ansiedad está simplemente siendo el final de un proceso de desequilibrio, entonces tengo que ir al origen, devolver el equilibrio, y entonces la ansiedad desaparecerá porque simplemente es el mensajero. Vamos a dejar de empeñarnos en matar al mensajero y vamos a ir a una visión de verdad holística. ¿Vale? Pues hay unos cuantos. Uno básico es el estrés. Sabemos, por ejemplo, cuando hay una candidiasis, entre otras cosas, tiene que ver con un desequilibrio en la flora que entonces permite la proliferación de la cándida, ¿no? Entonces, hay gente que cuidándose especialmente a nivel de alimentación evita la candidiasis. Pero hay gente que, aunque esté cuidada su alimentación, cuando tiene un proceso de estrés intenso, de repente prolifera las cándidas. O viceversa, igual no estamos cuidando tanto la alimentación, pero si no hay un estrés detrás, resulta que no proliferan. Quiero decir que hay muchos factores, lo interesante es ver en cada caso, porque cada persona al final somos un mundo y no nos afectan de la misma manera las cosas. Todos conocemos casos de gente que se cuida especialmente con la alimentación, con lo cual tendría que tener a su flora contentísima, pero luego sigue teniendo problemas de salud, porque igual se olvida del aspecto también psicológico, ¿no?, y emocional. Claro, sí, y porque vamos, hay, insisto, hay muchos factores que se combinan, ¿no? También, a ver, hay tóxicos ambientales que nos afectan y no nos damos ni cuenta. Igual estamos cuidando nuestra alimentación y lo que respiramos también está afectando, ¿no? Vale. Los médicos holísticos clasifican el pez vivo con muchas formas significantes. Sí, eso es una polémica de falta de información. Porque es fácil decir algo que es fermentado, como tiene un pH ácido, luego es acidificante. Lo alcalino tiene un pH alto. Lo ácido, bajo. Y eso es un reduccionismo que a mí me asombra que algunos médicos, incluso microbiólogos famosos, que tienen corrientes hoy muy reconocidas de alimentación alcalina y demás, caigan en ese tipo de error. Porque, por ejemplo, el miso, que es un fermento, y que si, o la kombucha, que tiene un pH de 3,5, 3,8 a lo mejor, como nuestro intestino. El estómago tiene un pH de 2,8. Imagínate que quisiéramos que tuviera un pH de 7,3. Pues nos estaríamos cargando a nuestro estómago. Y el intestino, según en qué tramo del intestino, su pH natural varía de ácido a alcalino. Entonces, los probióticos, las bacterias regeneradoras, proliferan en un pH ácido. Pero curiosamente, las bacterias patógenas proliferan en un pH alcalino. Mientras tú tengas en un fermento como este, o cualquier otro, un pH ácido de menos de 4, no va a entrar ningún patógeno. El miso, que es un alimento tradicional de la macrobiótica, si la macrobiótica tuviera 4 varitas mágicas para curarlo todo, y ahí digo curar, una sería el miso. Es famoso el ejemplo del hospital en Nagasaki, que cayó la bomba y estaban tratando con miso a todo el mundo allí y no se murió nadie de radioactividad. Entonces, imaginaos que si resulta que nuestras bacterias, porque viven en un medio ácido, fueran a ser malas, pues esto es como una cosa que yo no termino de entender cómo gente tan culta puede decir esas cosas. Entonces, con esto no sé si te he explicado. Te lo he aclarado, pero te lo voy a decir todavía más claro. Todos los alimentos tradicionalmente fermentados, sean sólidos o líquidos, tienen un pH ácido. Y eso es salud para nuestro cuerpo y para nuestras bacterias regeneradoras. Porque no se puede simplificar tanto de lo ácido es malo y lo alcalino es bueno. Y algunos médicos y también naturistas, por falta de información, cuando tratan, por ejemplo, la candidiasis, ya que estábamos hablando de eso, pues como la candidiasis prolifera en un medio ácido, aparentemente, porque no es así, la candidiasis se alimenta de azúcar y el azúcar tiene un pH alcalino. Entonces, los elementos alcalinizantes, o sea, nos terminan generando, aunque parezca que no, o sea, es un pH ácido, como el limón se vuelve alcalino dentro. El azúcar es ácido, pero cuando actúa dentro, alcaliniza. Y la cándida necesita un medio alcalino para proliferar, pero eso es una cosa un poco compleja de explicar ahora mismo. Con lo cual, si tú tomas productos ácidos como fermentos, a lo mejor estás reduciendo la candidiasis, pero como la candidiasis es un hongo, pues no vamos a tomar ningún fermento que sea que pueda generar candidiasis. Y hay gente que está curando con miso y con fermentos como mebosi, etcétera, la candidiasis, tradicionalmente de hace siglos en Japón y con la macrobiótica. No tenemos más tiempo para más. Gracias por estar aquí. Si queréis más información, exactamente. Muchas gracias.